resiste combativa contra los opresores, defendida bandera de todos los rincones, desde los Andes la llamarada, brilla la independencia, viene la libertad, es tu historia que avanza. Hacia la libertad.